sea, las pruebas científicas que ellos anunciaron en su momento son solamente lucubraciones ridículas, nada más que eso. Se leí la misma.